Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que gratuitamente nos ha dado la vida por amor. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que la palabra de Dios, pues es un espejo, dice la carta a Santiago, en el cual nos vemos, pero no es para olvidarla después. Es un espejo que también nos dice cómo debemos ser. Qué importante, qué extraño es este espejo, ¿no? Porque no nos muestra lo que orgulloso que queremos que aparezca ahí, lo bonito que eres, lo bonito que soy, nos muestra también un camino, cómo debemos ser. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo debemos ser? La palabra es palabra, luz, lámpara. Dios nos ha revelado un camino de vida, ¿no? Si vas al médico y le dices, mire, yo estoy mal, yo sé que estoy enfermo, bueno, aquí está el camino, la receta, el tratamiento. Entonces, no es fácil aceptar lo que dice el médico más grande, que es el mismo Dios, es su Hijo Jesucristo. Hoy Pablo vuelve otra vez con tanta esperanza a rogar por el pueblo judío. Y dice una cosa muy interesante. El pueblo de Israel no quiso la salvación. Entonces como que reviró. Revirar es que pega en la pared la bola y regresa a otro lado. La salvación nos cayó a nosotros porque ellos no la quisieron. Y dice, qué extraña, qué inmenso es el pensamiento de Dios, la sabiduría divina. Pues sí, hemos de darle gracias al Señor, y porque Él desinteresadamente nos ha salvado. Lutero se fue de largo cuando dice, solo la fe nos salvará, no las obras. Las obras de la ley judía no, pero sí las obras de la vida nueva del cristiano. Y en esas obras, hermanos, pues también está el desinterés. Un cristiano interesado es lo peor que hay, ¿eh? Recuerdo que en una parroquia había una persona que prestaba dinero. Tomó la parroquia como que era oficina de préstamos. Y muchos, por necesidad, les prestaba dinero a gran interés, lo cual es un delito. La usura es un delito condenado por la ley. Pero ¿cuánto más un cristiano no puede pedir a cambio? Hoy se nos pide una total gratuidad, un total desinterés. Dice, si invitas a quienes te van a corresponder, ¿qué haces de extraordinario? Si saludas a los que solo te saludan, ¿qué haces tú? Todo el mundo es así. En cambio, busca a los pobres, busca a los que no pueden pagarte, y entonces ya se te pagará cuando resuciten los muertos. Qué importante es esta enseñanza. El desinterés. Mientras tengamos vida, seamos desinteresados cuando hagamos el bien. Lo demás, el mundo ya lo hace. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros nos damos cuenta de que por gracia, por regalo, por condescendencia, por amor, Dios nos ha salvado en Cristo. Y que es importante conocer cada vez más al Señor Jesús, amarlo más y seguirlo más. Y la segunda pregunta, ¿somos realmente desinteresados? Porque dice un proverbio, que no es de San Benito, no, pero como decía San Benito, cada minuto nace un tontito. Hay gente que se aprovecha de otros y dice que es cristiano, y hasta ofrendan en el templo, pero se aprovechan de los demás, de la necesidad, cristianos que tienen negocios entre ellos. La iglesia no es un centro de negocios del evangelio completo. No, no es para hacer conectes. es para servir y amar especialmente al que no puede corresponderte. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que derramó su sangre por nosotros gratuitamente y no nos pidió nada a cambio más que amar al Padre suyo y Padre nuestro, le decimos, oh Cristo, totalmente nos has dado la vida en gratuidad y nos enseña, Señora, que tu iglesia no haya intereses humanos, que no busquemos la correspondencia en lo material o en los honores, sino simple y sencillamente inspirados en ti, Señor, el más humilde y el más gratuito, demos también sin esperanza de recibir para ser un signo de una vida diferente en un mundo que se mueve por intereses, en un mundo que se mueve por convenios. Seamos instrumentos de paz y de caridad. Amén. Hoy en el Salmo 68 se nos propone: a ti, Señor, elevo mi plegaria. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Esto es importante porque, sí, la oración va a Dios, ¿verdad? Pero es una oración que ciertamente debe de pedir el consuelo. No solo para ti, pídelo para los que están desconsolados, para los que han vivido en un mundo de intereses. Una persona me decía: mire, fulano vino aquí a la parroquia solo a hacerse rico prestando. Y bueno, ni nadie se daba cuenta porque era como secreto, ¿no? A veces, por la apariencia, que nos gusta guardar la apariencia, hasta vivimos del fiado. Pero bueno, no, tener un corazón que busque en Dios en consuelo y que consuele a los demás con desinterés. Entremos en el momento de la contemplación. Recordemos esto que estamos diciendo y digamos una vez más: a ti, Señor, elevo mi plegaria. Hoy, finalmente, en la acción, queremos proponernos darle gracias a Dios porque cuando alguien te hace un favor grande, dice San Pablo, le agradeces, cuanto más Jesucristo, a quien ni conocíamos, nos dio la vida eterna, murió por nosotros, pagó la factura, canceló tu deuda, te dio la salud, te dio la vida, sin pedirte. Entonces, ser agradecidos con este Dios. Y, en segundo lugar, pues imitar a Dios. No andes buscando en qué te conviene una amistad. Me decía esta persona: mire, todo el mundo decía, a ver si me baja el fiado, el préstamo fulano. No, un usurero, no seamos usureros que nos aprovechamos del otro porque tiene necesidad. Los negocios son negocios, claro, pero nunca pasemos sobre la ética, sobre la moral de aprovechamiento del otro, haciéndolo entrar en ruina para salir yo adelante, porque eso no es agradable a los ojos de Dios, tampoco de las personas. Nos ayuda en esto María Santísima, nuestra Madre, Madre de la Misericordia, que también dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.